A ver si lo adivinas. Soy un palito muy derechito que encima de la frente llevo un mosquito que ni pica ni vuela ni toca la vihuela. A ver esta otra. Alto, altero, gran caballero, gorra de grana, capa dorada y espuela de acero.